en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es diversidad en la sexualidad. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: todos somos distintos como los dedos de la mano. Cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos al 415-455-0102. Desde la niñez encontramos gran variedad en este mundo en el que vivimos y notamos diferencias en la manifestación de la sexualidad personal y de pareja. Cuando los adultos valoramos la diversidad, criamos individuos más sanos y creamos sociedades más justas. Las investigaciones señalan que quienes no se sienten o se comportan como la mayoría de su género sufren más aislamiento, problemas familiares, adicciones, depresión, pensamientos e intentos suicidas que quienes no tienen que enfrentar prejuicios contra su identidad y sexualidad. El proceso de salir del closet o declarar sus inclinaciones sexuales es particularmente difícil para personas de grupos culturales minoritarios, pues sienten que tienen dos identidades por las cuales son tratados con discriminación. Y muchos de nuestros jóvenes latinos no se atreven a expresar sus sentimientos y dudas sobre su identidad de género, sobre su orientación sexual, ni aun a sus propios padres, y es por miedo a la falta de comprensión, al rechazo. Muchos adultos gay, bisexuales o transgénero guardan su identidad y orientación sexual en silencio y en secreto por toda la vida. Así es que hoy vamos a dialogar, vamos a fomentar una mejor comunicación sobre este tema en nuestras familias y comunidades, y no pensemos que este asunto no nos incumbe a todos, ya que como humanos que somos, nada de lo humano nos es ajeno. Por ejemplo, se estima que un tercio de las parejas gay en California incluye por lo menos a un latino. Y si bien en junio se celebra el Orgullo Gay y este domingo será la gran parada anual en San Francisco, todavía muchos no aceptan ni aprecian las diferencias en orientación e identidad sexual. Y esto pone a las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero en riesgo de ser lastimadas en lugar de aceptadas, alentadas y apoyadas como cualquier otra persona. Les invitamos a esta discusión informativa e importante sobre cómo conversar y comportarnos para fomentar en nuestros hogares y comunidades la celebración de la diversidad humana en todas sus manifestaciones. Nos interesan sus experiencias, sus cuestionamientos, aunque sea anónimamente. Siempre que sea con respeto, toda opinión es bienvenida. Comparta sus inquietudes, interrogantes o ideas. 415-455-0102. Estoy muy bien acompañada aquí de todo un distinguido panel de invitados. Nos acompañan en el estudio Lauren Mayeno. Ella está representando a Somos Familia, organización comunitaria de familias latinas con hijos e hijas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero y queer, dedicada a brindar apoyo a las familias y educación a la comunidad en general. Lauren también es la orgullosa madre de un hijo gay y está también echándole porras, Chloe. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Lauren. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña por primera vez en el estudio María Giraud. Ella es terapista candidata al doctorado en psicología, fundadora de Level Up with Life, donde ofrece servicios de consejería y coaching profesional especializado en asuntos LGBTQ, que son las siglas en inglés de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y cuestionando. Muchas gracias por acompañarnos, María. Con gusto. Y también contamos con nuestra doctora Alejandra Díaz, terapista individual, grupal y familiar en el Centro de Servicios Múltiples en Point Reyes Stations, sirviendo a las familias, personas, familias y comunidades en el área de West Marin. Siempre es un placer contar con usted, doctora Alejandra. Así, el placer es mío, gracias. Y por si fuera poco, por vía telefónica nos acompaña el doctor Mario Sandoval. Él es psicólogo clínico y representa el proyecto de Alianza para la Salud, Alliance Health Project, de la Universidad de California en San Francisco. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, doctor Sandoval. ¿Nos escucha? Doctor Mario Sandoval, ¿está la... ¿Sí me oye? Oh, sí, ahora sí. Mucho gusto, estimados colegas. Fabuloso, fabuloso. Pues estamos todos ya aquí con... reunidos. ¿Qué tal empezando definiendo? Sabemos que hablé de identidad de género, orientación sexual. Distingamos, aclaremos un poco a qué nos referimos, que no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Quién comienza? Doctora María Giraud. La situación de género, creo yo, especialmente ahorita que está el ambiente más abierto, que se ven niños que están identificándose como transgénero, es, yo creo, una clarificación, que es una cosa muy separada a la sexualidad. Es como uno se siente dentro. Niños de 3, 2 años están ellos declarando que son niños, aunque han nacido en otro cuerpo. Eso, y eso es muy distinto a la orientación sexual. Completamente. Que niños que no tienen ni idea de la sexualidad están reclamando lo que son. Es como parte de nuestra identidad. Si decimos, pues yo soy mexicano, o yo soy de cabellos rojo. Es decir, no, yo soy niña, no me digas niño. Sí. Orientación sexual, por otro lado, doctora Alejandra Díaz. Sí, y me encantó cómo lo explicaste, María, el de los niños todavía no piensan en sexualidad, pero ellos ya saben su género, ¿no? Su identidad. Y la orientación en otro es la preferencia, la inclinación que tenemos y la atracción romántica y sexual hacia al miembro de otro, puede ser o sexo opuesto o mismo sexo. Uh-huh. O ambos, uh-huh. claro que sí. Y qué bueno que dijiste romántica también, no sí. Solo sexual, porque a veces esto se sexualiza demasiado y uh-huh. Estamos hablando de sí. A quién nos atraemos como pareja, con quién queremos compartir la cama y el café, la vida. Y entonces también añadiendo que hay otra cosa, es la conducta sexual. ¿No? Uh-huh. Es una persona homosexual puede tener sexo con una persona heterosexual y por eso no significa que es bisexual, uh-huh. Porque la conducta es muy diferente a la orientación. Sí. Buen punto también. Muchas veces en situaciones por lo que hay disponible, digamos en las prisiones o en lugares donde no hay personas del sexo que preferiríamos, sí hay para el alivio sexual, actividad sexual, aunque no haya la inclinación, la orientación claro. Sexual. Y eso no cambia la identidad de género claro de ninguna no. Manera tampoco. Claro muy bien. No. ¿Añadiría algo, Laurín Mayeno? Me gustaría añadir la idea de expresión de género. Y eso también es muy diferente a la sexualidad y también a la identidad. Por ejemplo, yo tengo un hijo que ahora tiene 26 años. Cuando estaba chiquito, le gustaba poner vestidos, le gustaba jugar con muñecas. Y eso se consideraba como expresión que es más apropiada para una niña. Tradicionalmente, sí. Pero es importante reconocer que muchos niños y niñas se expresan, y adultos también, se expresan el género en una variedad de maneras, y todas las expresiones son muy saludables y muy sanos. Y ese es el punto quizás principal de esto. No estamos hablando de por qué juzgar. Qué lindo que hay variedad, que hay diversidad, como la naturaleza es diversa. Maravilloso. Doctor Mario Sandoval, ¿qué dice usted? Sí, me gustaría repetir que es a una edad tan temprana cuando alguien se siente niño o niña, o no solamente son los dos opuestos, sino es un continuo de femenino a masculino. Y con los pacientes que he visto, es los primeros pensamientos, y mucho antes de sexualidad, que se define la identidad sexual, al mismo tiempo es fluida. No se puede cambiar durante la vida. Muy bien, enfaticemos eso también, porque ¿por qué limitarnos? ¿Por qué definirnos y marcarnos para siempre? Cuando como seres humanos todos estamos cambiando, nuestras células siguen cambiando a lo largo de nuestras vidas, sabemos que nuestra manera de pensar ha cambiado cuando éramos pequeños, porque nuestra manera de sentir o de sentirnos quienes somos puede ampliarse, redefinirse, y esto es algo que nuestros jóvenes quizás están más cómodos que nosotros en hacerlo, porque tradicionalmente se nos han inculcado ciertas creencias. Lastimosamente, algunas de esas creencias lastiman y hacen daño, y esto es lo que queremos reformar. Familia, estamos hablando de identidad de género, diversidad en la sexualidad, en la orientación sexual. Junio es el mes donde se celebra el orgullo gay. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué está pensando? El número es 415-455-0102. Antes de la primera llamarita, hablemos un poco, unas guías generales. ¿Qué ayuda y qué no ayuda a la hora de hablar sobre esto o de demostrar nuestro apoyo a las personas que, digamos, sean diferentes a nosotros en su orientación o identidad de género? Empieza, doctora Alejandra Díaz. Sí. Yo pienso que lo que ayuda bastante es ese apoyo incondicional, el no estar diciendo, pero solamente una fase, o estás confundido, o se te va a quitar, o es que estás juntándote con mucha de esa gente, o eso se pega. Yo pienso que cuando uno mantiene esa mente abierta, y más que nada de apoyo incondicional, eso es, el apoyo tiene mucho que ver para que la persona LGBT se sienta con esa apertura, ¿no? O con esa confianza de abrirse con los otros, con los demás. Apoyo. Y los estudios han demostrado contundentemente que esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, para muchos, sobre todo jóvenes y adolescentes, que sin el apoyo piensan que no vale la pena vivir o que no es tolerable la vida. Sí. Yo creo que como latinos también, la familia es tan importante, ¿verdad? Que el rechazo es una llaga, a veces tan profunda, que yo creo es muy importante, si hay esa posibilidad que la familia va a rechazar, que la persona LGBT, por favor, encuentre otro sistema de apoyo. Buenos amigos, buenos profesores, gente que los acepta y los quiere. Es muy importante. Es crucial. Y sí, ciertamente no es que vamos a rendirnos si a la primera no hay aceptación, porque es un proceso por el que pasan las personas, los padres, por ejemplo, y todo el mundo puede cambiar en algún momento su actitud y su manera de pensar, pero también no le pidamos peras al olmo. Si ahorita necesitamos la pera y este árbol me está haciendo olmo, voy a un árbol de peras que me dé la pera que necesito. Hablando de familia, nos habla un poquito de su organización Somos Familia, los videos, un evento que viene pronto, Laurín Mayeno. Sí, Somos Familia es una organización que se fundó hace 8 años. Y los fundamos porque mi amiga Mirna tenía un hijo bisexual y no había apoyo en la comunidad latina, especialmente grupos donde la gente hablaba español. Y formamos a Somos Familia para brindar apoyo a familias que tienen hijos LGBTQ en la comunidad latina. Y ahora hemos empezado también a dar educación a la comunidad en escuelas, organizaciones comunitarias, iglesias. Y hemos apoyado a 2 películas. Una es 3 gotas de agua y va a oír un poco de estos videos hoy. Ya prontito. Ya pronto. Y otro se llama El Canto del Colibrí. Y esto es un video muy importante porque no se oye mucho las voces de los padres de hijos latinos que tienen que son LGBTQ. Y en este video salen 5 padres y hablan de su amor sin condiciones. Cuando se refiere a padres, ¿es padres de familia o padre varón? Padres de... ¿Papá? Papá, sí. Papá, mire, sí, papá. Porque en 3 gotas de agua son 4 madres las que hablan. Maravilloso. Sí, son 3 madres. Muy bien, pues incluyamos a papá. Y en esto hay también 5 padres. Fabuloso. Por cierto, Somos Familia by.org es el sitio en la internet. 3 gotas de agua, pueden encontrar en YouTube un video ahí espectacular. Antes de la primera llamadita, doctor Mario Sandoval, ¿qué ayuda y qué no ayuda para empezar? Somos una clínica de salud mental y ofrecemos psiquiatría, psicoterapia y grupos. Tenemos 30 años en existencia, sirviendo a la población gay, lesbiana, bisexual, transgénero y queer. Y también gente con VIH, con servicios de manejador de casos, ayuda para una letra, una carta si alguien quiere hacer la cirugía, transgénera y apoyo emocional y psicológico, claro. Fabuloso. Porque sí, ciertamente, pues porque es difícil vivir en el mundo en el cual no se nos entiende y a veces se nos rechaza, hay más riesgo a desarrollar depresiones, condiciones de malestar emocional que ocupan ese apoyo, esa orientación, esa guía o hasta tratamiento con medicamentos si fuera necesario. Así que los profesionales también estamos para servirle. Muchísimas gracias. Pero bueno, sí, la trauma es tan, la vemos tan seguido aquí en la clínica por el rechazo, es un daño muy, muy profundo. Entonces, aceptencia es lo mejor, ¿verdad? Así que pensemos, familia, y vamos a pasar a la otra llamada. Si pensamos que no quisiéramos lastimar a nuestros hijos, que no les pegaríamos hasta el punto de sacarles sangre, que no los humillaríamos de decirles palabrotas, el no aceptar a uno de nuestros hijos o seres queridos con el, que son LGBTQ, es como lastimarles, como clavarles una daga que puede llevarlos hasta la muerte. Tomemos esto en serio, familias. Hablando de orientación y diversidad sexual, el número es 415-455-0102. María Padilla está en la línea. Gracias por esperar, María. Bienvenida al programa. Buenos días, doctora. ¿Cómo están ahora? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Comentario, consejo, consulta? Yo quiero pasar mi experiencia para los papás que pasan la experiencia que yo pasé. Ojalá pueda ayudar a alguien. Yo tengo mi hija, que ella es bisexual. Uh-huh. Y cuando ella vino y habló conmigo, yo sentí su miedo, su vergüenza, no sé qué es lo que ella esperaba de mí. Cuando ella se acercó y vino y me dijo lo que en realidad era su preferencia sexual. Pero yo como madre nunca he cambiado la forma que yo veo a mi hija, el cariño que le tengo y el respeto que yo siento por ella. Oh, ay, qué linda, María. Le hacemos coro, la compañera. Que todos los hijos tuvieran mamá como tú. Afortunada. Sí. Antes que nada, gracias por atreverse con el testimonio a poner afuera la vivencia de como madre. Y eso, que como madre sentimos, y usted dice, sintió el dolor y la vergüenza. Imagínese, a veces como inmigrantes sentimos dolor y vergüenza por ser latinos. Caramba, no pedimos ser latinos, lo somos, pero algunas personas no ven eso como algo positivo o normal. ¿Qué tal si fuera sin algo tan básico sobre quién soy o a quién amo? Qué bueno que encontró su hija en usted esa aceptación y el cariño de siempre. Eso no le resta, al contrario, dijo hasta admiración. Doctora Alejandra Díaz. Sí, la verdad que lo que la señora dijo, la señora María, es que ella estuvo con la sensibilidad de ver el miedo, ¿no? O sea, ella se enfocó en su hija y no tanto en sus prejuicios, que no sé si los tiene, ¿no? Pero ella se enfocó en los sentimientos de la hija, olvidándose de los prejuicios del qué dirán, ¿no? Yo pienso que es bien importante. Y felicidades, señora. Eso. Laura Imayeno. También yo pienso que es importante que comparte su experiencia, porque cuando otros padres y madres oyen lo que usted dice, van a saber que las experiencias que ellos tienen no son solos, que hay otras personas que tienen las mismas experiencias. Eso es súper, súper importantísimo. Eso. ¿Verdad que defenderíamos a nuestros hijos a uñas y dientes si viniera un león a comérselos? Así es el prejuicio y la discriminación. En verdad amenaza con destruirlos. Defendámoslos igual, usemos nuestra voz y fuerza como mamaosas, como dicen. María Gerard, ¿qué añadiría? Ay, bueno, casi lloré cuando ella nos contó su historia. Es una cosa tan profunda a ser aceptado por un padre. Es un momento transformativo para la familia. Porque en una manera la familia se en ese momento se convierte en algo más fuerte, más profundo, más seguro. Y bueno, estar atado así con su papá, con su mamá, que lo acepta uno. Y se pueden entonces enfrentar los manetazos y ventoleras del mundo entero. Entonces puede enfrentar el mundo entero. Sí. Doctor Mario Sandoval. Sí, fue increíble oír a esta mamá, que afortunada su hija. La diferencia en la discriminación como latinos o inmigrantes es que estamos juntos con nuestra familia, todos latinos, todos inmigrantes, a diferir. Si alguien es transgénero o gay o bisexual o lesbiana, tiene que decirle a sus mismos padres, no soy como tu papá. El rechazo daña tanto. Así que qué bonito oír la aceptancia que le dio a su hija. Eso. Poco a poco vamos a ir cambiando nuestras actitudes y así nuestras conductas y así la experiencia de las personas, de todas las personas. Familia, el tema de hoy es diferencias en identidad de género, en orientación sexual. ¿Qué dice usted? 415-455-0102. María, le vamos a mandar un regalito por su testimonio. Gracias y adelante con su linda familia. Cuando preguntamos a la voz del pueblo sobre este tema, escuchen, quizás se sorprenderán de lo que dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, yo vengo de un país de un poco atrasado en cuanto a ese tema y lo he vivido en carne propia con una familiar y un hermano. Entonces me toca el corazón decir que ellos no dejan de ser diferentes a cualquier otro ser humano solo porque tengan un deseo diferente en cuanto a disfrutar de su sexualidad. Es lo único que nos diferencian y nadie nos pregunta a nosotros, los llamados heterosexuales, de qué forma tenemos nuestra sexualidad, precisamente porque es íntimo y privado. Nadie se atreve a preguntar eso, ¿cierto? Entonces yo pido un poco de respeto hacia estas personas, no un poco, mucho, porque son seres llenos de luz, son seres amorosos que, como han sido tan discriminados, nos dan eso, nos dan aceptación, nos dan ejemplo, nos dan amor. Nosotros debemos devolverle también eso a ellos, respeto, amor y aceptación. Diversidad en la sexualidad, pues muchas veces es genético. Pienso que es un respeto mutuo, que tenemos que aceptar a las personas tal cual son. Tenemos que notar lo que estamos sintiendo y pensando, y si no estamos de acuerdo con alguien, al menos darle el espacio a la persona y respetar su decisión de la preferencia sexual que tengan. Yo creo que no hay diferencias en estos siglos, en este siglo que estamos ahorita viviendo, en estos tiempos, mejor dicho. Yo creo que ya no hay nada, todos somos iguales, yo pienso. Todos somos iguales y hay que respetar la sexualidad de cada quien. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Ciertamente, aquí estamos con los panelistas María Girard, la doctora Alejandra Díaz, Laurín Mayeno y el doctor Mario Sandoval. ¿Algo que le estimularon esos comentarios de nuestra gente? Parece que nos está cayendo el 20, como dicen. Sí, doctora Alejandra Díaz. Me encantaría que más gente fuera como estas personas que dieron sus comentarios. Hablan de respeto, amor y aceptación, y yo pienso que para mí eso es el apoyo incondicional. Y las hay, esas visiones y voces las hay, a veces no tan recias, no tan alto como las que son de discriminación, claro, y odio. Y eso es lo que tenemos, hay que unir, claro, unir voces. ¿Laurín Mayeno? Me gustaría agregar algo que a veces hablamos de preferencia cuando hablamos de la orientación sexual, y me gusta mucho que hay mucha gente que tiene los mentes y los corazones abiertas. Y un comentario sobre la palabra preferencia es que la orientación sexual no es necesariamente una preferencia. No es un antojo de que... Es algo que viene adentro de una persona, es quién es la persona. No es algo que se escoge. Sí, no es algo, igual que se dice, un estilo de vida. No es un estilo de vida, es una manera de ser. Si fuese un estilo de vida, ¿cómo alguien va a preferir quererlo, exacto, tener así? Con tanta discriminación. La vida es más difícil. Exacto. ¿Quién va a escoger ese tipo de discriminación? Precisamente eso es parte de lo que está diciendo Alan Quiñones. Alan Quiñones, perdón, colega nuestro, está desde Los Ángeles, pero nos envió por Facebook este mensaje que creo que también está a tono de lo que estamos discutiendo. Escuchemos. Me llamo Alan Quiñones, soy un hombre gay nacido en México, y invito a la audiencia que traiga a su mente la imagen de un adolescente por quien se siente orgulloso, su hija o hija, un sobrino, y ahora imagínale cargando un secreto, sentimientos suicidas que le acosan todos los días, portando una máscara con la que la muestra del mundo una sonrisa, cuando por dentro lleva una autoestima destrozada. Se siente mentiroso, hipócrita, y su mayor miedo es imaginar el dolor y la vergüenza de sus padres y familiares cuando descubren que él o ella es gay. Sabía que se estima que 33% de los suicidios entre adolescentes son causados porque no pudieron encontrar a alguien a quien confiarle su orientación sexual. Yo estuve muy cercano a convertirme en parte de esa estadística, pero tuve la fortuna de ser rodeado de quienes me ayudaron a aceptar mi valor como ser humano y a compartir con mis padres quién soy sin temor. ¿Cómo hacer su parte? Bueno, uno, comunique que tanto lo hetero como la homosexualidad son manifestaciones naturales del ser humano. Y también haga comentarios positivos sobre personas gay, o sea amigos, atletas o artistas. Y ayude al adolescente a entender que su futuro no está determinado porque él o ella nació homosexual. Su futuro lo determinan él o ella día a día con la intención y la calidad de sus decisiones. No sea usted otra puerta cerrada para ese joven, sino una ventana abierta hacia un horizonte luminoso, lleno de posibilidades. Eso es lo que queremos, ¿no? Que cada niño, niña, joven y adulto llegue a ser lo que es capaz de ser, que florezcamos y rindamos los frutos que nos corresponden, que no nos impidan eso por el que no entiende, no acepta o no nos identifica. ¿Qué les parece esos comentarios? ¿Qué le inspiran a los que están nuestros panelistas, doctor Mario Sandoval? Qué increíble lo que dice el señor Quiñones. Lamentable, y las cosas están cambiando, claro, pero lamentablemente veo tantos pacientes que sufren de violencia entre su familia misma, y sea violencia psicológica o violencia física y de autoridades. Tanta gente que se viene a los Estados Unidos para escapar esa violencia por ser transgénero, por ser gay, por ser lesbiana. Qué lindas palabras. Eso, sí. Y en otras partes del mundo sabemos que están aún más atrasados en esto, pero hay mucho trabajo por hacer en todas partes. En todas partes, a veces en nuestra propia casa o en nuestro propio corazón. Aquí todos podemos abrir un poquito más nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos y nuestros ojos a quienes tenemos a nuestro alrededor. Familias, estamos hablando sobre diferencias en identidad de género, en orientación sexual, un tema un poquito controversial para algunos. Está ahora en los medios populares por el caso de estas personalidades de la televisión, de Kate Jenner y demás, pero no queremos que esto se convierta en algo que le pasa a los famosos. Estamos hablando de nuestros vecinos, nuestros hijos, nosotros mismos. ¿Qué piensa usted? 415-455-0102. Y quiero que oigan lo que piensan y lo que pasan madres como las de Somos Familia. Pongamos un segmento de este documental, Tres Gotas de Agua. Aquí viene Mirna, una de las cofundadoras, aquí con Lauren Mayeno y Susana. Escuchemos. Yo siento un gran compromiso con él y con todos los jóvenes, mujeres y hombres que en algún momento puedan estar pasando situaciones difíciles, ¿no? Porque cuando veo el desarrollo de mi hijo, que si no hubiera encontrado ese apoyo, esa comunicación, esa aceptación en la casa, no sé qué hubiera pasado con él, no fuera el hombre que es ahora. Que yo me siento súper orgulloso ver un hombre que está estudiando, preparándose con visión, con sueños, muy analítico, muy sensible, muy humano. ¿Qué es bisexual? Yo soy heterosexual y que lo que importa es lo que somos como personas, como seres humanos, en qué estamos contribuyendo para que este mundo sea mejor, ¿no? Increíble, ¿por qué voy yo a limitarla o a tratarla como un ser inferior por una diferencia sexual? Mi hija y su esposa se han casado tres veces, la tercera vez finalmente con lo que se ha reconocido en California. He tenido la suerte incluso de compartir 2 años viviendo con ellas en su casa. He aprendido que en la vida hay otras realidades, que sí se puede ser feliz cuando uno tiene la persona indicada a su lado. Y en este caso no hay diferencia de que sean ellas dos mujeres que están juntas. Son dos seres humanos que se quieren, que se respetan, que tienen los problemas que se presentan a cualquier familia, pero que por el amor y el respeto que se tienen, es que están llevando una vida muy linda. Ojalá que podamos llegar a tantísimas familias como pudiera hacerse, porque siempre se logra algo positivo. Siempre, yo creo mucho en eso de que la gota de agua labra la piedra. Y por eso el video se llama Tres Gotas de Agua. Así que comente sobre al respecto, Laura Mayeno. ¿Sobre el video? Bueno, sí, toda la experiencia. ¿Qué más quiere oír nuestra audiencia sobre lo que están tratando de hacer y por qué lo hacen como madres y padres? Sí, el video fue muy importante para nosotros porque tenemos madres que trabajan todo el día y no tienen tiempo para ir a las escuelas para hacer presentaciones. y cuando tenemos sus voces en los videos, pueden alcanzar a muchas más audiencias. Y los videos han viajado por el internet, por muchos países a través del mundo. Y mucha gente nos ha dicho que escuchando las historias de estas madres les han dado, por ejemplo, una apertura para hablar con sus propios padres y para sentir que no están solas. Eso, y esa es la intención, aliarnos, unirnos, abrirnos. Doctor Mario Sandoval, hace tiempo que no lo oía, no sé si... Esta película siempre, cada año lo enseño yo a, uh-huh. a nuestros estudiantes que están aquí aprendiendo psicoterapia, como una forma para que ellos abren su mente para cómo ayudar a estas comunidades. Y aquí estamos nosotros también para proveer psicoterapia y grupos y psiquiatría para gente que para apoyar más allá de la familia y también ayudar a la familia. Y qué buen punto ese también, porque a veces, digamos, sí encontramos una nueva familia si nuestra familia no nos pudo apoyar, sí estamos satisfechos solas o solos o con una buena pareja, pero si hay heridas del pasado, si hay cosas que sanar, si aún enfrentamos en nuestra vida diaria allá afuera tanto dolor, qué bueno porque hay profesionales preparados. Un profesional en general sí tiene unas herramientas, pero el que tiene más especialización, que conoce, entiende, le interesa e investiga, puede ser muy útil. ¿Hay un teléfono al cual contactarlos, doctor Sandoval? Claro, es 415-476-3902. 415-476-3902. Y nomás para decir que, por ejemplo, tengo un paciente transgénero y ella viene con su mamá. Uh-huh. Y juntos hablamos de la situación y las decisiones que tiene adelante de ella. Uh-huh. Así es que estamos para las familias también. Fabuloso, fabuloso. Yo también he tenido la dicha de apoyar a familias que están pasando por estas situaciones y a través de la transición. Una fue una niña que se le veía como niño cuando era pequeño. Desde kinder se identificó la escuela como que eso era problemático y sufría. Esa madre no la abandonó y ahora es una joven, bueno, una adulta, totalmente hizo la transición total, eso fue lo que eligió y está muy bien acompañada y su madre dice que creció tanto a través de acompañarla, a través de esto. Nuestros hijos a veces son nuestros mayores maestros. Maravilloso. Familias, estamos hablando de diferencias en orientación sexual, en identidad de género, personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero, a veces son puras etiquetas, pero sabemos a lo que nos estamos hablando. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasa usted? Si se anima a llamar, aunque sea anónimo, 415-455-0102, si no, seguimos la plática con nuestro panel y estos elementos que creo que también nos ponen a reflexionar. El próximo es una canción de Franco De Vita que se llama Rosa o Clavel. Si no la conocen, escuchen. Si la ha escuchado, preste la atención a la letra y reflexione. ¿Qué piensa usted? Malo cuando solo le bastaba estar ahí abrazados como una pared más. ¿Y qué hay de malo si el amor no elige sexo? Si el amor es solo un nexo que los une allí a los dos, ¿qué más da? Hombre o mujer, se decían tantas cosas que hasta yo mismo oía. Y así como si el resto no existiera, arrancando alguna envidia y por qué no. Exacto. ¿Acaso no somos mucho más que todas estas partes nuestras que nos definen? Familias, estamos hablando de cómo aceptar, apreciar, atesorar, abrazar las diferencias que tenemos como seres humanos, incluyendo las manifestaciones de nuestra identidad como hombres, mujeres o ni lo uno ni lo otro, como amar a hombres, mujeres, a los dos o a ninguno, cada cual. ¿Qué piensan, basado en lo que dijo la canción y sus vivencias personales, tanto como profesionales? María Yerau tiene una sonrisa que ojalá la pudiera ver nuestra audiencia. Ay, Dios. Bueno, más que todo me puse a pensar que primeramente somos hijos o hijas, ¿verdad? Son padres y el resto no importa. Y si la familia puede enfocarse en eso, en lo que los liga, es, bueno, lo más importante. Lo que nos liga. Y en verdad los creyentes, que se ven a todos los seres humanos como hermanos, somos todos, aunque no compartamos sangre ni genes, si somos todos hermanos, como nos dicen muchas creencias espirituales, ¿cómo cerrarle la puerta a mi hermano porque es diferente a mí en una cosa o en la otra? Doctora Alejandra Díaz. Pienso que lo más triste es el miedo de que todos tenemos, bueno, la mayor parte de gente tiene acerca de algo que no conoce o que es diferente a él. Y yo pienso que, como dice la canción, ¿qué más da, no? Hombre o mujer, o sea, ¿qué tiene, no? Pero yo pienso que los prejuicios, ¿no? Ese miedo de no poder aceptar o pasar por el proceso de aceptación pueden herir a muchas personas en ese proceso, ¿no? En esa jornada. Y aunque ya hemos avanzado bastante. Tenemos mucho por recorrer, ¿no? Mucho por hacer. No, y ciertamente, sí, qué bueno que tenemos los temas en conversación, por lo menos están en la mesa y no es tan secreto ni tabú como muchas veces se hacía o aún se hace en algunos lugares, pero que seamos nosotros esas voces que lo trayemos al trabajo y a la mesa de la cocina con las comadres, compadres, gente de la iglesia. No reírnos de chistes que son ofensivos, eso no es gracioso para nada. No callar cuando vemos algún tipo de burla o de discriminación a personas por diferencias en orientación sexual. El que calla otorga. Nos corresponde ser aliados, amigos, apoyar e iluminar. No es cuestión tampoco de juzgar al que tiene la ignorancia, pero de ayudarles a iluminarles el camino. Doctora Alejandra Díaz. Sí, otro punto ahorita se me ocurrió es que cuando los padres a veces también tienen mucho miedo de cuando los hijos le dicen soy gay o transgénero, es el que ellos también tienen que pasar su proceso de salir del closet, que tienen hijos, ¿no? Ante sus amistades, ante su trabajo, familia, ante los vecinos. O sea, ¿no? La culpabilidad de qué hice mal, ¿no? Todo. Ese es el proceso que se tiene que llevar para entonces aceptar y para integrar, ¿no? Que su hijo también es su hijo que es gay. Exacto. ¿No? Y entonces hay obstáculos para la familia entera ante el resto del mundo. Hablando de obstáculos, en Facebook nos entra este comentario de Nadia. Es increíble cómo en estos tiempos no se acepta a estas personas que luchan por muchos obstáculos en la vida. Nunca se den por vencidos, adelante y con más fuerza, que con amor todo florece. Gracias, Nadia. ¿Iba a decir algo, lágrima llena? Sí, que me pongo a pensar en mis propias experiencias como madre. Una cosa que me afectó mucho es el temor que otras personas me iban a juzgar, que iban a pensar que yo no era una madre buena. Yo era madre soltera porque mi esposo murió antes de que nació mi hijo. Y mucha gente quizás pensaba que mi hijo era así porque no tenía papá. Y esos son mitos. Mi hijo es como es porque así es. Es quien es, así lo hicieron. Y a veces cuando uno piensa que es mi culpa que es así, hay que pensar por qué estamos buscando la culpa. Qué bueno que ha traído eso. Si en la supuesta pregunta se nace o se hace, ¿sabe que desde hace mucho, mucho, mucho tiempo todas las organizaciones y asociaciones médicas, psiquiátricas y psicológicas han puesto muy, muy claro que esto no es una enfermedad, no es una condición, no es un trastorno, no es un desorden? Son unas diferencias como somos diferentes en otras partes. Es algo normal, natural, y si permite la sociedad, la persona puede ser tan saludable como los que somos más como la mayoría. Sí, me gustaría comentar que en mi experiencia el amor es el amor, ¿verdad? Yes. Y hace un año tuve la oportunidad de casarme con mi esposo. ¡Felicidades! Yo mexicano. Tenemos casi 100 personas viniendo de México, y casi igual de Inglaterra, y todos unidos, haciendo comunidad, haciendo familia, y como dije, el amor es amor, y que qué alivio de todo el dolor tener ese tipo de experiencia. Sí. Y qué bueno tener madres como las que están presentes aquí. Exacto, madres, hermanos, aliados. Es más, este comentario de esta llamadita creo que se refiere a una hermana, fue quien la ayudó cuando de niña no estaba un poquito confundida. ¿Me gustan los niños o las niñas? Y la hermana le dio información y la apoyó. Escuchemos aquí va. Me llamo Alex y tengo una opinión. Yo recuerdo cuando estaba chica, yo estaba muy confundida, teníamos todos los niños. Hablé con mi hermana y me dijo mucho apoyo y muchos recursos para gente gay y lesbiana. Fue cuando estaba muy asustada y confundida. En una mano tenía a mi hermana, muy feliz y lista para elegir el mundo, cuando yo no estaba lista para elegir nadie. Mi consejo para alguien que está en esta situación es que no necesitas pacificar hasta tú estás lista. Es importante que sabes que es para ti y nadie más. Y ese es un punto interesante también. Hay que también respetar los límites y las fronteras, y hay cosas que son sencillamente privadas o íntimas y no son asuntos de más nadie. A veces, por curiosidad, estamos violando unos espacios que son personales. Nadie tiene el derecho de sacar del closet a nadie, ni de ponerlos en situaciones comprometedoras, porque no es, en algunos lugares, no es seguro abiertamente declarar nuestra orientación sexual, que no es como la mayoría, o nuestra identidad de género. Así que mucho, mucho cuidado y respeto, doctora Alejandra Díaz. Sí, y con ese punto que usted acaba de tomar es, la persona cuando sale del closet puede pasar bastantes años para ese proceso, pero una vez que sale del closet no se queda fuera del closet. Dependiendo de las circunstancias, si es por seguridad, a veces uno se tiene que volver a meter al closet, o cada trabajo nuevo es salgo o no salgo, el miedo al rechazo, se vuelve a revivir, no es algo que ya sale del closet y ya todo se terminó, ¿no? O sea, no, dependiendo de la situación, y es algo que es para toda la vida, ¿no? Qué buen claro. Es eso. Y claro, también como muchas veces no es algo tan visible o tan obvio, es como nuevamente tener como un algo escondido, como hizo mencionó Alan, vivir con una máscara, o el vivir hipócritamente, no vivir nuestra verdad. ¿Saben que a la hora de morir, de los pesares más grandes que tienen los seres humanos es no ser, haber sido yo? No ser, vivir una vida auténtica. No contribuyamos a eso en nuestros hermanos y hermanas cuando por medio del prejuicio. Familia, estamos hablando de la identidad sexual, la identidad de género, la orientación sexual. Una guía sobre el tema de hoy sería escuchar a los niños y niñas sin juzgarles para que nos tengan confianza. Discutir abiertamente los libros, programas, películas y canciones que presenten personajes de diferentes identidades y orientaciones sexuales. Reconozcamos personas destacadas con identidad u orientación sexual diversa. Sabe que Platón, Julio César, Alejandro Magno, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Federico García Lorca, Frida Kahlo, Pedro Almodóvar, entre muchos otros, abiertamente demostraban sus orientaciones, su identidad sexual, diferentes a la mayoría. Demostremos apreciación a las diferencias con nuestro ejemplo. Censuremos palabras y chistes ofensivos y conductas discriminatorias y unámonos a los esfuerzos por la igualdad. Si queremos derechos de todo tipo para todas las personas, que no importe la identidad de género ni la orientación sexual. Igualdad es igualdad, como en el matrimonio. Felicidades al doctor Mario sí, Sandoval. Felicidades. ¿Iba a añadir algo antes del próximo segmento? ¿Vale? ¿Perdón? Y pensé que iba a decir algo. Como no lo tengo frente, no nos podemos hacer muecas. Sí. No, nomás quiero repetir que aquí estamos para apoyar a gente que tal vez afuera no pueden salir del closet, está afuera porque no es seguro, pero aquí entran a la puerta y es una comunidad grande que la espera para apoyo social, apoyo con un psicoterapia, un psicoterapista, un psicólogo como yo. Aquí estamos para servir a la comunidad. Y por cierto, hemos enfatizado bastante lo triste, lo doloroso, lo temeroso, lo que asusta, pero lo cierto es que una vez podemos estar en un lugar y entre personas que nos conocen y nos quieren y nos aman, puede ser una vida tan plena y tan dichosa. Yo soy orgullosa, miembro de la mesa directiva de Spectrum, la organización LGBTQ en el condado de Marin y el norte, y ahí en las fiestas y celebraciones, eso es un convivio de que es como iglesia, celebración y escuela a la vez. Así que estamos hablando, todos somos distintos como los dedos de la mano, enriquezámonos con todos los colores del arco iris. ¿Iba a decir algo, María Giraud? Bueno, lo que me encanta es que veo que está progresando todo, ¿verdad? Me calienta el corazón, como decimos, pero me acuerdo, el año pasado yo serví a, igual al doctor, a la comunidad en el Instituto Familiar, el Sí a la Vida, que es para la comunidad con VIH. Y tanta gente que vino con la trauma de inmigración, con la trauma del rechazo, con la trauma del VIH, y todo porque la familia no los aceptaba. Cada uno, la misma llaga. Así que no hagamos eso, hagamos el otro lugar. Quiero, antes de que se nos pase el tiempo, poner otro segmento de Tres Gotas de Agua, porque en esto oímos tanto de la madre como de la hija. Escuchemos. Siempre. Ella se casó con el papá de mi nieta. Duró poca la relación, como 5 años, porque ella allí fue donde se dio cuenta lo que realmente ella era. Fue cuando ella me dijo, a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Fue muy difícil, porque en primer lugar, lo único que me importaba a mí era que mi mamá me aceptara. El resto del mundo no me importaba. Eso fue lo más, el reto más grande de mi vida. Que si ella no me aceptaba, yo me iba a matar. Sabía que lo que habíamos pasado juntas no era en vano. Pero siempre hay ese miedo, que es lo primero que uno piensa. Pero en el fondo sabía que me iba a aceptar. Ella se dio cuenta cómo era mi mamá de dura, que fue mi vida con mi mamá. Y ella pensaba que esa reacción que mi mamá tenía yo la iba a tener con ella. Pero no es así. Por eso está la comunicación, para poder entender. Somos seres humanos iguales, todos somos hijos de Dios. Por eso tienen que aceptarlos tal como son. ¿Qué les pareció eso, Laurín Mayeno? Este ejemplo yo creo que es muy importante saber que a veces no sabemos si nuestros hijos o hijas son LGBTQ. Y antes de saber, es importante tener un ambiente en la casa, en el hogar, en la cual se sienten libres de hablar con nosotros sobre cualquier tema. Porque muchas veces nuestros hijos y hijas están pasando mucho tiempo con mucho temor de la reacción que vamos a tener. Y eso no sería necesario si mostremos una actitud más abierta todo el tiempo. Eso. Y por cierto, y está muy pendiente de nuestras reacciones y de cómo hablamos. Está muy pendiente si le estamos preguntando, hey, ¿ya tienes noviecita? ¿Ya tienes noviecito? ¿Cómo estamos asumiendo de que van a ser heterosexuales? O cuando, por ejemplo, yo recuerdo cuando jugaba Life con mis sobrinos o con mis pacientes del juego de la vida, cuando les tocaba casarse, le dije, pues, ¿qué quieres? ¿Esposa o esposo? Y me miraban y yo, bueno, no sé, ¿qué prefieres? ¿Esposa o esposo? Igualmente, que no, ¿de quién estás enamorado? O ¿a quién te atrae? En lugar de asumir o imponer nuestra creencia de que debe ser mujer o hombre, o exclusivamente lo uno o lo otro. En verdad es algo muy, muy personal. Familias, estamos hablando de identidad de género, diferencias en orientación sexual. Sabemos que el doctor Mario Sandoval, que representa, cuéntanos otra vez lo que representa y el número otra vez, que ya se nos está acabando el tiempo, doctor Sandoval. Sí, claro, 415-476-3902 para servicios de salud mental. Maravilloso. Estamos aquí para ayudar a sanar y a curar cualquier dolor que existe para esta población. Eso. Ya que dijo dolor, precisamente es María Dolores, la mamá que habla en ese segmento de Tres Gotas de Agua. Búsquelo en YouTube. Compártelo con sus hijos y hijos, con sus parejas, con sus amistades. Es una manera de ir informándonos y educándonos. Y así es que se aborda ese temor y esas la ignorancia que crea tanto, tanto, tanto dolor. María Giraud está suspirando. Pues sí, ¿verdad? La ignorancia. Y la ignorancia, hay tantas capitas detrás de esa ignorancia. A veces problemas en, bueno, una familia que yo conozco, el papá mismo, era homosexual, pero como creció hace, Dios mío, ¿cuántos años? 40 años, no era posibilidad. Se casó, tuvo hijos, pero su propia frustración se la impuso a sus hijos. Y tuvo dos hijos, un hijo homosexual y una hija lesbiana. Y no los aceptó, no pudo. Pero era su propia cosa, su propio problema. Y en psicología hablamos como cuando a veces internalizamos el odio que sentimos de afuera. Sí. Y eso es tan dañino, eso nos corroe por dentro y nos amarga. Y entonces podemos lastimar a los próximos también. Sí. Que sea nuestra generación, nosotros, empezando nosotros mismos, querida radioaudiencia, aunque nuestros abuelos o abuelas o padres o madres o el ministro o el cura de la iglesia nos hayan dicho lo contrario. Cierto, cierto, es responsabilidad nuestra cómo vamos a actuar con nuestro prójimo y nosotros mismos. Así que abrámonos. Yo creo que nuestra gente en el pueblo se está abriendo también. Oigan este otro segmento que grabé en la comunidad, a ver qué les parece. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hola, mi nombre es Deborah Dueñas y quiero decir que no es fácil ser gay en esta sociedad, y porque los padres son las más importantes personas en el mundo por los jóvenes, es muy importante que los padres aman y aceptan los diferentes como son sus hijos. Y si sus hijos sienten que sus padres tratan a entender cómo son, los hijos pueden crecer y ser buenos y sentir como tienen held. Apoyo de sus padres, y eso es lo más importante cosa en todo el mundo. Soy la madre de dos jóvenes adolescentes de 15 y de 17 años, y quiero decir de que nuestros hijos necesitan amor incondicional y mucho apoyo. Suerte para todas las madres y para todos los hijos que reciban ese regalo. Para los padres y familia que tienen algún hijo o miembro de familia que se identifica como gay, es importante preguntarles cuáles son sus experiencias y entenderlos más, y dar saber a los padres que cualquier persona se les hace difícil platicar sobre esto. Entonces está bien que se sientan un poquito que no entienden, pero es mejor intentar aprender sobre sus hijos preguntándoles y haciendo preguntas y comprendiendo las respuestas de sus hijos. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, cómo no. Aquí estoy muy bien acompañada a nuestro panel de invitados por vía telefónica, el doctor Mario Sandoval, y aquí en el estudio Laurín Mayeno, de la organización Somos Familia, la doctora Alejandra Díaz, del Centro de Salud Mental en West Marin, y María Giraud, coach profesional especialista en este tema. Precisamente, ¿qué tal eso de lo difícil que es a veces conversar o no saber qué decir? No tenemos que tener las respuestas. Muchas veces ayuda más que cerremos el pico y abramos los oídos. Que nos cuenten, que nos digan. Tampoco es cuestión de interrogarlos y que ponerlos bajo la luz acusadora, como si tuvieran que darnos la cátedra. Informémonos por nuestras cuentas, mostremos interés y curiosidad por nuestro amor de conocerlos, todas las partes de sí. ¿Qué dicen nuestras invitadas presentes en el estudio? Laurín Mayeno. Bueno, me alegra mucho oír las historias de las familias y saber que hay mucho cambio que está ocurriendo en la comunidad. Es muy importante. Y también reconocer que hay mucho trabajo todavía que hacer. Y si puedo, Somos Familia siempre busca voluntarios o familias que quieren participar con nuestro grupo. Y nuestro número de teléfono es 510-725-7764. Fabuloso. Y aunque no vive en el área, es bueno, se puede llamar, porque a veces hasta con la tecnología de la computadora y demás nos podemos ver, aunque estemos más lejos. La importancia es esa unión a través de la distancia, usando la magia de la tecnología. Familias, diversidad sexual, identidad de género diferente es el tema de hoy. Si se anima a llamar, 415-455-0102, que después del calendario ya estamos prácticamente cerrando. Pero tome nota que hay unos lugares donde podemos ir por nuestro bien personal y familiar en estos días. Allí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabe que en Canal Alliance también ofrecen grupos de apoyo y consejería a corto plazo? ¡Gratis! Llama a Yasmín a 415-306-0411. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llama al 415-426-8531. Niñas, muchachas y mamás, participen en el grupo para chicas saludables. Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicios comunitarios. Gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llama a Ángela Arenas a 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Esto ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Continúa Cuerpo Corazón Comunidad con la doctora Marisol. ¿Cómo no? Aquí estamos, pero estamos ya casi despidiéndonos. ¿Qué tal unas palabras de la productora? Tenemos a la doctora Herminia Hernández con su doctorado en psicología. Muchísimas gracias por su trabajo. ¿Comentario, consejo o consulta? Adelante. Me encanta el tema que estamos hablando, porque me hace tan importante que hablamos como familia. Nomás les quería dar las gracias por tener este tema. Y gracias a usted, gracias a usted. En verdad, sí es importante que tengamos este tema, que traigamos este tema, que reconozcamos el tema en nuestra vida diaria para que deje de ser algo tan, tan especial. Después de todo, no hablamos tanto, no se convierte tanto drama el hablar de nuestras diferencias en color de cabello o algo así. Familias, estamos hablando de diversidad en la sexualidad. Un mensajito de cierre de nuestros invitados. En el estudio, Lauren Mayeno de Somos Familia. Para cerrar, quiero decir que no es un problema tener un hijo gay, sino que es algo que me ha cambiado la vida y es muy importante para mí que ustedes sepan que no es algo negativo, es algo muy positivo y siempre tengo la mente más abierta por eso. Eso, mente y corazón, y brazos también. Gracias, Lauren Mayeno y todas sus colegas de Somos Familia. Doctora Alejandra Díaz. Bien rapidito. Solamente recordar que para el miedo está la fortaleza, para la ignorancia la información, y para la diversidad mucho amor. Maravilloso. María Gerard. Quiero invitar a las familias a tratar de pasar esa incomodidad y la incertidumbre, y en vez de eso, abrazar a sus hijos. Eso, ante el temor, amor. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org en las columnas de La Voz Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Gracias, productores Peter B. Collins, doctor Iri Hernández. Gracias, Lauren Mayeno, María Girard, doctora Alejandra Díaz y doctor Mario Sandoval. Y ustedes, familias, quienes hacen su parte por un mundo en el que las diferencias que nos distinguen sean atesoradas y en el que todo niño, adolescente y adulto se sienta seguro y orgulloso de ser quien es y de amar a quien ame. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en la misma estación a la misma hora cuando hablaremos sobre la vivienda y la salud. Adelante, familias, que sabiendo sanamos, ¡sí se puede! ¡Sí, sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Oh, como